¡Vámonos! ¡Ahí estamos! ¡Entrando! Oye, loco. ¿Qué? Te quería preguntar. ¿Ah? Que me digas cuál es la muletida mía. Ay, ¿cómo, pues? La muletida, la palabra. ¿Qué uno repite? Ah, ya entiendo, pues. Yo creo, pues, que repites mucho el E. ¿El E? Sí, pues. Gracias, pues. De nada, ¿eh?